Vamos con más cuestiones, nos adentramos en lo que sin duda va a ser el evento de la semana y a nivel deportivo, desde luego, uno de los más destacados del año. Estamos hablando de la llegada, la partida desde Ubrique de la Vuelta Ciclista a Andalucía, además primera etapa, pero bueno, llegada de todo lo que eso supone en cuanto a equipos, organización, logística. Y desde aquí ya decimos que, como todos conocemos, el miércoles, este próximo miércoles, va a partir esa Vuelta Ciclista a Andalucía. Lo va a hacer desde la zona de Hipersol. Además, insistimos, el horario de salida, bueno, pues se hablaba de las 11:30, pero realmente será a las 11:20, porque se tratará de una salida neutralizada a las 11:20 desde Sebastián Macías El Pato, ya en dirección hacia directamente lo que es la salida por el cementerio, y a partir de ahí, una vez que el pelotón ya esté en la A373, a las 11:30 sí que sería la salida real, pero la organización habla de la salida neutralizada desde la zona de Hipersol a las 11:20. Todo esto conlleva una serie de medidas en cuanto a tráfico y seguridad ciudadana, un dispositivo del que les vamos a hablar durante los próximos minutos con el responsable de estas áreas. Nos acompaña al otro lado del hilo telefónico el delegado municipal de Policía, Seguridad Ciudadana, Tráfico y Movilidad. José Antonio Herrera, bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos, buenos días. Queríamos conocer esas medidas, lo que va a suponer, ¿no?, en ese sentido, y por lo tanto, aquello en torno a lo que debemos estar muy atentos en estos dos próximos días, en las próximas horas, porque desde hoy, José Antonio, me comentabas que se están adoptando ya las primeras actuaciones desde tráfico para preparar todo de cara a la llegada, ¿no?, de la organización y de los corredores. Exactamente. Nosotros ya empezamos la semana pasada con lo que es la señalización de las diferentes zonas, para que todo el mundo fuera teniendo constancia ya y conocimiento de que esa zona se iba a ver afectada. Se han retirado los vehículos de la zona de Sebastián Macías El Pato y zona de la trasera del Botellódromo, todo aquello que se va también a proceder al vallado. Yo te digo, ya empezamos a preparar lo que se nos ha demandado desde la organización, y para que esté todo preparado para ese momento en que ellos vayan llegando y vayan necesitando las diferentes zonas. ¿Qué es concretamente, José Antonio, lo que se ha solicitado desde la organización de la Vuelta Ciclista Andalucía? ¿Qué se os ha pedido? Bueno, pues para abreviar un poco, aunque ya te digo que todo es escalonado, abreviar un poco, pues desde Las Palmeras, Arana, Avenida Jesulín, Avenida Sebastián Macías El Pato, te hablo de las zonas que se van a ver afectadas en algún momento. No quiere decir que esto ya todo esté así, pero se van a ver afectadas también calle Granada y calle Argentina. Así que son las zonas que de una u otra forma se van a ver afectadas, bien porque van a acoger, aparte de la organización o vehículos de los participantes, o bien, bueno, van a quedar cortados en un momento determinado por el paso de y la salida, ¿no?, de lo que será la vuelta. Exactamente. Entonces yo te digo que en algún momento, igualmente las calles que aledañan, las calles que confluyen con algunas de estas zonas, pues también igualmente se van a ver afectadas en algún momento del recorrido de la organización. Pero ya digo, la línea que tenemos marcada es desde Arana hasta la salida, desde Plaza Las Palmeras hasta lo que es la salida de Ubrique por la frente del cementerio, por la calle Alcira. Esa es la línea que tenemos marcada, y de forma escalonada pues se va a ir acometiendo esa zona. Muy bien, pues si te parece vamos repasando, ¿no?, en cada zona cómo afectaría. Por ejemplo, en la Plaza de Las Palmeras. Pues desde la noche del lunes, o sea, esta noche, pues, a partir de las 10 de la noche, se va a empezar a hacer el desalojo de avenidas de Zulín, Arana y la Plaza de Las Palmeras. ¿Vale? Igualmente, ya pasaríamos a la noche del martes, donde haríamos el desalojo de Algeciras, de calle Algeciras y calle Granada.

causarle el mínimo perjuicio y la mínima molestia al usuario de la zona por donde va a transcurrir la vuelta. El uso, por ejemplo, ¿no? De la grúa es el último recurso, ¿no? Siempre se intenta localizar, contactar para que se retiren esos vehículos. Exactamente. Lo importante es eso. Primero la información, después el intentar localizar a la persona que en su casa a lo mejor puede ser la pasada, porque todos somos humanos y se nos puede pasar el haber retirado el vehículo, y en último extremo pues la retirada sin coste, que es lo que se viene haciendo, y el estacionamiento en otro lugar por parte de la grúa municipal. Bueno, pues todo esto es lo más próximo, desde hoy ya esas medidas, recordemos. El siguiente paso, bueno, pues llegaría la jornada de mañana martes, por ejemplo, por la noche, hablando de desalojos de zonas, nos decías que llegaría el desalojo de vehículos noche del martes al miércoles. Exactamente. ¿Dónde? Eso sería el desalojo de Algeciras, de la calle Algeciras y la calle Granada. Es el último tramo, porque es el tramo realmente como tal de salida. Entonces eso se ha dejado para la noche del martes al miércoles. También los propietarios de vehículos que tengan ahí, bueno, pues sus coches, que lo tengan en cuenta para esa noche del martes al miércoles. Bueno, la incidencia sobre todo sería en esa noche, hasta que evidentemente no transcurra la salida de la etapa. Nosotros tenemos previsto el dispositivo para que en el momento que la etapa vaya saliendo, nosotros vamos a ir inmediatamente volviendo a la normalidad lo más rápido posible, que el dispositivo montado es efectivo y suficiente para eso, para que en el mínimo tiempo posible, igual que ellos van a recoger, organización va a recoger en el mínimo tiempo posible, nosotros vamos a volver a la normalidad en el mínimo tiempo posible. Muy bien, y bueno, pues el último paso del que hablábamos, también en este caso mañana martes, pero por la tarde, es cuando llegaría el control de acceso a toda esa zona de Hipersol, ¿no? Y ya dependerá a partir de ahí en qué momento pueda incluso verse cortado el tráfico, ¿no? Ese es el último paso previo a lo que es la salida, que es el control en sí del acceso a Jesulín, de Avenida Jesulín y Avenida Sebastián Matías del Pato. Es el último momento, porque ya ahí tenemos que, damos por eso que va a haber movimiento de organización, de montaje, y claro, puede verse afectado la entrada de algunas calles que confluyen en esta zona, se puede ver afectada en algún momento, entonces también ya lo tenemos previsto. De todas formas, dependerá, ¿no? No hay una hora concreta, por lo que me apuntabas, ¿no? Sino que depende de la confluencia de vehículos, la demanda que pueda ir habiendo, pero a partir de por la tarde, sin especificar la hora, ¿no? Claro, el cortar por mantener cortado no lo vamos a hacer, es algo que tiene sentido, entonces sí que tenemos previsto el que si puntualmente necesitamos cortar o de alguna manera facilitar la entrada o la salida, pues sí que tenemos previsto ya en nuestro dispositivo propio, lo tenemos previsto para que no haya ningún tipo de problema de tráfico ni problema a la hora de que la organización pueda acceder a la zona acotada. Estas serían las acciones previas. Y ya el mismo miércoles por la mañana, el corte, lógicamente, de esa parte de Hipersol, ¿no? ¿A partir de qué hora? Pues nosotros tenemos ahora mismo la previsión de 10:30 a 12. Esa es la previsión con la que nosotros estamos trabajando en cuanto a lo que es la necesidad de corte en la circulación. Ahí hablamos prácticamente del mismo corte que se hace, bueno, es el mismo que se hace en la subida. Entonces, ahí tenemos ya experiencia de años y experiencias previas de cómo tenemos que hacerlo. Sí, te refieres al tramo, ¿no? Al final, la zona que se va acortar, que va a quedar acotada, es exactamente la misma que cuando se celebra la subida Ubrique. Claro, porque vamos a cortar los tres caminos para dar la posibilidad de también de que aquella persona que quiera regresar, que quiera salir, pero quiera regresar a Ubrique, digamos, pues pueda coger por desviarse para por Avenida de Cádiz otra vez y entrar, volver a entrar en Ubrique. Y tenemos el mismo dispositivo, pero claro, son 2 horas nada más, es lo que 1 hora y media prácticamente lo que nosotros barajamos en el peor escenario posible que va a ser el corte. Igualmente se ha previsto para vehículos de emergencia y o para personas que por alguna emergencia tengan que salir. Son los inconvenientes, podemos decir, ¿no? Que trae consigo el que podamos disfrutar, por otra parte, ¿no?, de una prueba deportiva de esta envergadura, que además va a suponer una promoción turística, mediática, incalculable para Ubrique. Bueno, la promoción es las molestias que se pueden ocasionar son comparadas con la proyección que la vuelta, la Ruta del Sol tiene a nivel mundial, que hombre, es cierto que cuando nos toque tenemos que mover el coche, tenemos zonas que antes que transitábamos y que durante un tiempo, es verdad que no, que son molestias, pero en la proyección de la vuelta ciclista a nivel mundial, a nivel turístico, es algo fuera de lo normal. La charla va, creo que eran de 170, no sé, una auténtica barbaridad de espectadores en todo el mundo y de televisiones, pues, que todo el mundo que lo ven. Entonces, pues ya digo que la promoción es buena, hay que aprovecharla, y bueno, como todo, siempre tiene su poquito de contratiempos, y esto es lo que vamos a tener también. Así que, bueno, pues hay que, supongo, ¿no?, hacer el llamamiento a la ciudadanía, a la comprensión, y bueno, todos somos conscientes, ¿no?, de que, por otra parte, podremos disfrutar, ¿no?, de la salida de esta cita deportiva. Exactamente, tenemos la suerte de poder disfrutar de la salida, de una prueba, de las pruebas reinas del calendario ciclista internacional, y bueno, ya digo que son inconvenientes que dentro de la gran ventaja y del gran honor que tenemos de poder albergar la salida de la vuelta de la Ruta del Sol. Y es verdad que, viendo los horarios, digo, en cuanto al corte principal, que será desde las 10:30 a las 12, recuerden, no solo el corte de lo que será la zona de Hipersol, sino, evidentemente, bueno, toda la salida. Igual, como lo decía José Antonio, ¿no?, que cuando se disputa la subida, así que la entrada o salida por las cumbres va a quedar cortada al tráfico. De hecho, ese tramo tiene que tener en cuenta el recorrido que va a seguir la vuelta en dirección a El Bosque, después, bueno, pues se meterán hacia El Boyar, bueno, pues todo ese tramo ya, bueno, esto por parte del dispositivo, de la propia organización, junto a los cuerpos y fuerzas de seguridad, Guardia Civil, etcétera, pero que ese horario de 10:30 a 12, el corte de entrada y salida a la localidad, al menos no coincide, digo, con el horario de mayor tránsito en un día laborable, como pueda ser, no sé, desde las 7 a lo mejor hasta las 9 de la mañana, ¿no? Claro, no, eso también es una ventaja, ¿no?, que no nos coincida con el horario de entrada y salida de trabajadores en las diferentes fábricas. Es fundamental también, porque aunque sea aquí siempre hay tráfico, en todos lados hay tráfico, pero es un momento del día que, bueno, que no es hora punta a la hora de entrada y salida de trabajadores. Bueno, pues son las distintas medidas que conforman el dispositivo de seguridad ciudadana y tráfico que se pone en marcha ya desde esta tarde, ¿no?, podemos decir, José Antonio, aunque ha habido, bueno, medidas previas, pero bueno, ya. El dispositivo, Juan Carlos, ya lo iniciamos la semana pasada. Con la información previa. El dispositivo está iniciado ya. Así que, bueno, ya desde este momento hay zonas que están quedado vacías de vehículos, pero que ya digo que el dispositivo lo iniciamos la semana pasada con la información y bueno, lo importante es llegar al miércoles con los vehículos, con los que la organización pueda tener su espacio libre y preparado, y que todo el mundo disfrute de esta de esa oportunidad única que tenemos de que la Ruta del Sol pues sale de aquí de Ubrique. El también, ¿no? Un poco, si te parece, por finalizar, el llamamiento a la cooperación, a la prudencia y a que estemos muy pendientes, ¿no?, de esas indicaciones en las zonas concretas en las que todos tenemos en mente que se va a producir, bueno, pues la salida o bien, bueno, son zonas aledañas, así que estemos muy pendientes, precavidos de las medidas y del control que pueda haber por esas zonas, ¿no? Exacto, que estemos pendientes de todo lo que, de toda la información que se está dando, que tengamos en cuenta que, bueno, que son unas mínimas molestias las que vamos a tener, pero que, bueno, que la oportunidad de que se nos presenta de disfrutar de esta salida y de llegar al mundo entero, pues también es única. Y bueno, diferentes zonas, sí, una zona que es verdad que no el garaje de Hipersol también, que tengan en cuenta los usuarios del garaje que se va a ver afectado, porque es la zona, y las zonas aledañas a toda la, pues que en algún momento también va a haber algún tipo de afectación del tráfico, pero que ya digo que es una oportunidad única y lo que hay es que disfrutarla y está allí todo el que se pueda desplazar y acompañar en la salida a los ciclistas. Pues recordamos, será a las 11:20, porque se va a tratar de una salida neutralizada. Es lo que la organización informa. Etapa número 1 de la Vuelta Ciclista Andalucía, Ubrique-Iznájar, 200,7 kilómetros. Salida neutralizada a las 11:20 de la mañana desde la calle Sebastián Macías El Pato, en dirección a calle Granada, Algeciras, Avenida de Cádiz. O sea que sería el tramo directamente hacia el cementerio y la salida hacia la por la carretera A373 en dirección a Villamartín, buscando el bosque, ya el puerto del Boyar y bueno, el resto de la etapa, como decimos. Así que 11:20 la salida neutralizada y en sí la salida real ya será en carretera, en la primera parte de la carretera, a las 11:30 de la mañana por parte del pelotón. Pero hay que tener en cuenta, sobre todo para aquellas personas que quieran estar allí y que quieran ver esa salida, puesto que, bueno, pues previamente además, José Antonio, la concentración, firma y presentación de equipos, bueno, pues también a tenerlo en cuenta para poder disfrutar, ¿no?, de todo lo que es esa previa que se indica por parte de la organización desde las 10:10 hasta las 11:10 de la mañana. Claro, todo el que pueda acercarse, es cierto que es día laborable, pero es un espectáculo digno de ver y ya digo que un espectáculo que es la oportunidad que se brinda Ubrique de poder estar en todo el mundo. Y el previo de las firmas, el estar allí, el ver los equipos, pues también es un espectáculo para disfrutarlo ese día. Pues con esos horarios, con el recordatorio y con las medidas que integran el dispositivo de seguridad ciudadana y tráfico, nos vamos a quedar agradeciendo la participación en la mañana, en el día de hoy, a su responsable municipal, José Antonio Herrera. Como siempre, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, Juan Carlos. Siempre es un placer estar aquí con ustedes. Gracias, un saludo. Saludos.